Y ahí nos metimos en el aire de Mestiza. Si estás ahí enganchándote en la web, estamos en mestiza.org. Hace un tiempito no estamos en el 101.7, ya estamos volviendo, estamos haciendo unas pequeñas reparaciones en el equipo transmisor. Y si algo caracteriza a Mestiza y a la Casa del Pueblo es recorrer los territorios, recorrer los barrios, sumar voces. Si estuviste siguiendo las redes, habrás visto que anduvimos por merenderos, por organizaciones, viendo qué es esto del Junín que no nos muestran. Este Junín que parece que se cerraría a un perímetro entre unas avenidas, entre la vía del ferrocarril, con negocios, con casas terminadas, con escuelas privadas, con algunas escuelas públicas muy lindas, pero que no termina ahí. Y cuando empieza a ver que se extiende hasta la 188, que cuando cruzamos la Ruta 7 siguen los barrios hacia la laguna, vemos que hay otras realidades y los compañeros de la Casa del Pueblo, en este programa de trabajo que es la Casa del Pueblo en el barrio, antes decíamos va al barrio, pero después descubrimos que todos vivimos en el barrio, así que simplemente era ir a conversar con los vecinos y las vecinas y ver qué es lo que está pasando en esta ciudad, que es muy distinta a lo que nos muestran las campañas políticas del oficialismo, que son muy parecidas en la ciudad de Buenos Aires, son muy parecidas en los municipios que gobierna Cambiemos, y casualmente aquí en la ciudad de Junín, donde nos muestran solamente algunas obras quizás interesantes para el desarrollo general, pero que no inciden tanto en la vida cotidiana. Están acá en el estudio Dani Flores, eres trabajador social, conocido por su laburo en los barrios. Está Jorge el Coco Ochoa, uno de los compañeros con los que muchas veces vamos descubriendo realidades que a veces uno pasa en el auto, en la bici, y no presta atención, y él nos dice, bueno, vamos acá que hay una familia que está necesitando una ayuda, o hay un promotor comunitario que es interesante que lo acompañemos. O bueno, obviamente, si nos siguen en las redes, verán que los festejos del Día del Niño en algunos barrios de la ciudad han sido también parte del trabajo comunitario de Coco. Y Juan Manuel Sequeira, referente del socialismo, de Junín Bicentenario, la Casa del Pueblo, quien fue también concejal de nuestra ciudad, y de alguna manera quien va marcando un poquito en muchas líneas de trabajo de la organización. Y en la operación siempre el gran Guille Pérez, operador técnico, fue histórico de distintas radios de la ciudad y de alguna manera que nos ha enseñado cómo llevar adelante la técnica acá en Mestiza. Y para arrancar me parece que está bueno saludarlo al Coco, que venía diciendo, no, vamos a recorrer organizaciones, vamos a hablar con las familias, la situación está difícil, y así arrancamos hace unas semanas con eso. Primero saludarte y contanos, Coco, ¿cuál es la realidad esta oculta en los medios, oculta en los discursos de muchos políticos y que vamos encontrando en cada casa de las afueras de Junín? Bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos. Sí, es muy difícil caminar por los barrios, hay muchas necesidades. Sí, ahora es cierto, ahora se ven todo. Ahora, no solo por el tema de la lluvia, estas salieron porque hay elecciones, sino olvidaste que iban a andar por ahí. Pero bueno, nosotros vemos la realidad día a día, nos metemos en lugares donde, como vos decís, la periferia, donde el gobierno este hace oídos sordos, mira por otro lado. Y esa es la gente que nosotros apoyamos todos los días y todo el año. Haya o no haya elecciones, como siempre digo yo, porque la gente vive todos los días, no vive solamente 3 meses cada 4 años. Entonces hay que llevar, hay que ir, hay que preguntar qué se necesita, en qué podemos ser útil. O sea, nosotros no dependemos, no tenemos muchos recursos, pero de la Casa del Pueblo siempre lo ingeniamos de una o de otra manera para poder aliviar un poco el mal momento que están pasando. Contanos un poquito por ahí a la gente que nos está escuchando, ¿qué es esto de ser una manera, una especie de promotor, de comunitario, ¿no? De estar hablando con la gente, y cuáles son las cuestiones que más salen en esas charlas que se realizan con los vecinos? Y yo vendría a ser como el promotor, el intermediario entre la Casa del Pueblo y los juninenses. Pero bueno, sí, lo primero que da que nos piden es las necesidades que tienen, ¿viste? Todos los días, donde vaya, la ausencia del municipio, la necesidad de la gente, el hospital que falta un millón de cosas, que no los atiende, que viene a bienestar social, no le dan bolilla. Y bueno, y eso nosotros de una u otra manera, siempre, no con muchos recursos, pero siempre tratamos de solucionarle la mayor cantidad de cosas posible. Bueno, Coco, seguramente volvamos. Vamos siguiendo la ronda. Se nos suma ahí al aire Dani Flores. Por ahí te podemos presentar por un montón de tareas que haces, pero nos gustaría arrancar por tu labor como trabajador social. Una ciudad que vemos que desde los municipios siempre hay trabajadores sociales dando vuelta en los barrios, pero eso nos parece más encuestadores que profesionales que trabajan en la organización comunitaria. ¿Cómo ves vos el rol de un trabajador social en un contexto tan complicado para las organizaciones y para la gente acá en Junín? ¿Qué es lo que uno desde tu disciplina pensás o te parecería estaría bueno que suceda? Sí, mirá, muy interesante la pregunta. Ante todo, muy buenas tardes a todos y a todas. En esa pregunta que vos hacés, hay que empezar a hablar sobre la profesión del trabajador social dentro de los territorios o ser meramente, digamos, técnico o una herramienta funcional de la política de turno. Con respecto a esto, seguramente dentro de nuestra disciplina se viene dando un cierto trabajo y de cuestionamiento hacia el interior. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser trabajadores sociales trabajando con la comunidad y para la comunidad, garantizando y también tratando de ver sujeto de derecho, o solamente queremos ser meros instrumentadores de esta política que en estos últimos tiempos, hace ya 4 años, se ha venido viendo un corrimiento hacia los sectores mucho más concentrado en la riqueza? Me parece que ahí está el gran debate de la disciplina. Y con respecto a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo veo yo el trabajo social dentro de Junín? Y mirá, uno que recorre desde los sectores más populares, gracias al Coco, gracias a Juana, Guille, que me dan siempre la posibilidad de conocer las barriadas de Junín, me pregunto, ¿dónde están los profesionales, ¿no?, que no están trabajando con estos sectores o no están canalizando la demanda de los sectores más postergados y no están diseñando una metodología de trabajo que contenga a esta población y con una mirada también siempre crítica, como mirada sujeto de derecho, con esa mirada integral, digo yo que los chicos o el piberío y las personas que viven y residen en estos sectores, tendría que estar el trabajador social revalidando y trabajando muy fuertemente con esa mirada. Con respecto a las políticas que en estos últimos 4 años se fueron corriendo, estamos viendo, siempre lo conversamos acá con los chicos, mayor cantidad de indigencia, mayor cantidad de pobreza, digamos, cuestiones básicas, insumos básicos en las unidades sanitarias que no encontramos, y la gente esto lo comenta, y yo creo que, digamos, que ahí tiene que estar el trabajador social, tienen que estar, digamos, los operadores de calle, tratando de ser canalizadores de esta demanda y tratando también de ir generando política con el ciudadano. Yo siempre digo, digamos, que el profesional tiene las herramientas que por ahí ha adquirido en un terciario o una universidad, pero realmente la solución tiene que salir de los barrios. Ellos realmente tienen y padecen la posibilidad, tienen y padecen la problemática cotidiana y diariamente, y me parece que de ahí tiene que salir la verdadera solución. Me parece que la idea es empezar a organizar a esta sociedad, a estos sectores populares. Me parece que sería lo ideal. Como trabajador social apunto a eso, a generar ciudadano de derecho, a generar organización, a generar concientización, a generar ciudadanos políticos. Me parece que eso es lo fundamental. Y desde la radio, desde la Casa del Pueblo o desde la Biblioteca Popular tenemos las herramientas, trabajamos en los barrios, aprendemos de las barriadas y con eso creemos que podemos transformar la realidad, que es una herramienta fundamental y muy poderosa. Y te saco un poco, Dani, de la reflexión y me voy hacia tu barrio. Sos vecino ahí cercano a Villa del Parque. Anduvieron por Villa del Parque el otro día, si no me equivoco. Más allá de que ha llegado el transporte público, que supongo que para muchos vecinos ha sido una herramienta importante para acercarse al centro, ¿qué otras realidades han vivido, han notado y que vos notás ya como vecino que no han sido abordadas de una gestión municipal? Sí, mira, con respecto a tu pregunta, nosotros estamos viendo, ayer nomás, digamos, hubo una tormenta muy fuerte en la ciudad y eso ha generado un problema enorme en las calles, que es evidente y es palpable. Hoy en día, digamos, las calles de Artigó está cortada. Muchos ciudadanos y ciudadanas que residen y viven ahí tienen que tomar caminos alternativos. Me parece que es una falencia de esta gestión que ha generado, digamos, mucho marketing, mucho discurso vacío. Y también vemos, digamos, cómo los chicos están yendo a comedores, sin ir más allá, hace 2-3 semanas el gobierno municipal ha inaugurado con bombos y platillo un comedor comunitario en Villa del Parque. Me parece una aberración que en estos tiempos los chicos tengan que ir a comer a los comedores comunitarios, que los padres no puedan llevar la comida diaria a estos pibes, o que vayan a la escuela pública a comer, a merendar y a desayunar. Me parece una aberración. Y esta problemática se acentúa cada vez más en estas barriadas, porque sabemos que realmente la economía de subsistencia golpea directamente a estos chicos, a esta mamá, a estos papás que realizan las changas y que se ven perjudicados en su fuente de laburo. Lo vemos cotidianamente, lo hablamos con los vecinos. Yo siempre digo que tenemos una herramienta fundamental que es la escucha, que con eso, digamos, nosotros no podemos solucionar, pero sí podemos canalizar demanda a través, digamos, de nuestro ex concejal Juan Manuel Sequeira, ¿no? Que en ese sentido, digamos, promulgó la ley de emergencia, que quiso, pero bueno, tampoco le dieron bolilla. Me parece que ahí nosotros tenemos la capacidad de escucha y de recepción, y por ahí también, a través de la organización, tratar de canalizar todas estas problemáticas que lo suceden, digamos, a los ciudadanos, ¿no? Y a las ciudadanas que transitan de a pie esta barriada. Y creo que por ahí el común denominador que vive acá en el centro no lo ve. Yo siempre digo que cuando a los chicos, los jovencitos, el piberío, que viven en estos sectores populares o más marginados de la sociedad, les cuesta un montón llegar al centro. Estamos hablando de 2-3 kilómetros. Me parece muy aberrante que los pibes hoy en día no conozcan el centro, o que no tengan la capacidad de venirse a tomar una gaseosa, o venir a compartir la plaza, y también, digamos, la violencia institucional que ejerce la gestión hacia esos sectores, ¿no? Me parece que hay que empezar a debatir, hay que empezar a poner en cuestionamiento, hay que empezar a tensionar, hay que darle visibilidad a esta problemática que padecen tanto los jóvenes y también los que padecen la familia dentro de los sectores populares. Estamos viviendo momentos complicados, momentos de crisis, y la única solución es, creo que, la organización. Y nosotros tenemos una herramienta fundamental en ese sentido, como organización política, social y cultural, que tenemos un espacio donde la gente se puede reunir y debatir, generar, en ese sentido también, digamos, tenemos la oportunidad de sistematizar las problemáticas de los barrios, ya sea, digamos, de manera fotográfica, de manera escrita. Me parece que eso es una herramienta fundamental. Así que, bueno, invito a todos los ciudadanos, ciudadanas, los pibes de los barrios que se acerquen a la Casa del Pueblo, Pellegrini 76, que siempre estamos acá tratando de generar conciencia y ciudadanos de clase, y también ciudadanos con una mirada de sujeto de derecho. Y estamos justamente, decías, en Los Altos, en el primer piso de la Casa del Pueblo, acá en Mestiza, y ya mencionabas ahí a Juan que anda ahí esperando para hablar, pero antes que eso tenía una pregunta que... Hay como una parte de Junín que supuestamente éramos la ciudad que iba a ser modelo en las unidades penitenciarias, en el desarrollo de las personas privadas de la libertad para su reinserción laboral, comunitaria, y los que nos toca, digo, cada uno de su profesión o de su militancia, acercarnos ahí, vemos que hay pocos proyectos de reinserción, problemas con la educación, celdas sobrepobladas. ¿Cómo lo vivís vos? Que bueno, que tenés un trabajo vinculado a las personas privadas de la libertad. Y si crees que es posible recuperar ese proyecto inicial que era de pensar las unidades penitenciarias de Junín como un espacio realmente de promoción de un nuevo ciudadano y no de hacinamiento de personas. Sí, mirá, hace ya 16 años que vengo trabajando en lo que es contexto de encierro para el Ministerio de la Secretaría de la Ministerio de Justicia y Secretaría de Derechos Humanos en este momento, y también trabajo en lo que es educación. Y con respecto a esta problemática de las personas o los sujetos privados de su libertad, creo que hace falta la necesidad política para implementar realmente la verdadera inclusión social de las personas que han transitado algún problema judicial o ha permanecido dentro de las unidades penitenciarias. Con respecto acá a Junín, estamos viendo que el Estado municipal se ha corrido completamente de articular, ya sea al nivel provincial y nacional, la problemática. ¿Qué te quiero decir con esto? En su momento se trató de organizar una mesa deliberado con organizaciones, ya sea del Estado municipal, provincial y nacional, para tratar de coordinar de manera conjunta y brindar herramienta hacia las personas que salían. Acá nosotros más o menos tenemos una estadística, no sé si ya habrá quedado obsoleta, que en Junín salen entre 3, 4, 5 internos por mes que se radican en Junín. Si realmente hubiera una voluntad política verdadera, se podría trabajar en la verdadera inclusión social, pero una verdadera inclusión social de una manera integral, ya sea educativa, laboral, de salud. Me parece que ahí está el verdadero cuestionamiento, si hay voluntad de querer trabajar con las personas privadas de su libertad o si hay una voluntad de querer ocultar esta problemática. Yo creo que cuando hablamos de personas privadas de su libertad, hablar de la verdadera inclusión es hablar de seguridad ciudadana. Ese término siempre lo utilizo cuando hablo con personas que me preguntan con respecto a qué opinás de la seguridad. Me parece que la verdadera seguridad ciudadana es también poner en cuestionamiento qué hacemos con los sujetos que salen de las unidades penitenciarias o que transitan algún problema con la justicia dentro de la ciudad de Junín. No lo podemos ocultar, es una realidad. Acá en Junín tenemos 3 unidades penitenciarias, que cada una de las 3 están superpobladas, y realmente, si Junín quiere trabajar la verdadera inclusión social, yo creo que están dadas todas las herramientas, se puede trabajar, realmente falta la voluntad política, falta programa, es una realidad. No puede ser que un interno que salga de una unidad penitenciaria no pueda coordinar con el sistema de salud y le den un turno para 4 o 5 meses o por ahí que salga en situación de calle y no sea atendida su demanda. Me parece que ahí está la verdadera voluntad política del municipio. Pero bueno, me parece que es un tema muy interesante para trabajar, para sentarse, para seguir articulando con todas las instituciones, ¿no?, del Estado, municipal, provincial y las organizaciones del tercer sector, ONG, sociedades de fomento. Me parece que ahí entre todos podemos brindarle herramientas al sujeto que sale de la unidad penitenciaria y poder trabajar mancomunadamente para una verdadera inserción social. Y ahí ya metías que cualquier diseño de política, en este caso vinculada con la unidad penitenciaria, puede ser con otra, empieza a implicar a más actores que a veces solamente al Estado. Mencionaste organizaciones sociales, comunitarias, sociedades de fomento. Se escapaba unidades básicas, digo, ¿por qué no también organizaciones políticas? Digo, no solamente el partido que gobierna es aquel que puede participar en las políticas públicas. Y una persona que siempre viene insistiendo con eso y que creo ya es una tradición que forma parte de la identidad del socialismo en Junín es pensar políticas públicas que tengan que ver con la promoción y la participación ciudadana. Y en esto, Juan, te sumamos a la mesa. Estos planteos que hacía Coco sobre cómo la va viviendo la gente todos los días, diríamos sobreviviendo, ¿no? Porque hablábamos de merenderos y por ahí el merendero era una galletita con dulce de leche simplemente para el chico aguante hasta la mañana, que a ver si el desayuno de la escuela era mejor. O sea, no estamos hablando de que de una cena, uh-huh, ni de nada por el estilo. ¿Qué pensás vos sobre el rol que pueden tener en otro tipo de armado de gobierno las organizaciones sociales, populares, sindicales, para pensar las políticas públicas junto con los vecinos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Creo que en esta temática es una temática interesantísima para poderla analizar desde el punto de vista de una política pública. Esto que vos decías recién, César. Las políticas públicas, cuando las discutimos, tienen que ser entre todos y todas. Y sobre todo en la ciudad de Junín, que tenemos una problemática. La ciudad de Junín no está acostumbrada a discutir políticas públicas. Y en esto me parece que tiene que ver el nuevo rol o el nuevo equipo que va a contar el nuevo gobierno después de estas elecciones generales. Creo que ahí nosotros insistimos en la participación, insistimos en pensar cómo vamos a hacer para tener una ciudad que empiece a consensuar de alguna manera las líneas de pensamientos diferentes articuladas en una idea que la Casa del Pueblo viene desde hace un largo tiempo pensando, que es la idea de ese Junín del Bicentenario. Esos acuerdos del Bicentenario tienen que comenzarse a dar ahora. Y digo, ¿por qué ahora? Porque un poco lo que planteaba Coco, lo que decía Daniel, y lo que venimos viendo, el deterioro que se viene dando a través del programa que nos acerca a los distintos barrios que tiene la ciudad de Junín, que es este que vos planteabas al principio, que es el programa de la Casa del Pueblo Va Tu Barrio, que tiene que ver con que hay ya 31 comedores, hay ya 31 comedores entre comedores y merendero. El número ese es escalofriante para la ciudad de Junín. Y en esto que vos decías un poco al principio, ¿cuál es la lectura que hace el ciudadano de a pie? Nosotros en algún momento siempre decíamos el ciudadano de la calle de empedrado de Junín, porque la Casa del Pueblo está ubicada en el centro de la ciudad. ¿Y cuál es la lectura que hace? Ver una planificación que se hizo desde la Nación y de la provincia con un montón de obras que seguramente quienes estamos en esta mesa y muchos más estamos de acuerdo con muchas de esas obras. Pero en esa planificación que tuvo el gobierno de Petreca, que gerenciar, porque la planificación se hace en la Nación y se hace en la provincia, y ponen a un gerente que se llama Pablo Petreca para que la lleve adelante y que casualmente corte la cinta de esa planificación. Pero en esa planificación nunca estuvo contenido el ciudadano y la ciudadana juninense. Por eso hoy tenemos esa heladera vacía y esa contradicción que ellos nos quisieron poner, que era muy importante el asfalto. El asfalto es muy importante en un contexto de poder tener qué comer, qué conversar en un mediodía, en una merienda o en una noche, en la cena de una casa de la ciudad de Junín. Y eso es lo que pretendemos desde acá. Y creo que esto es lo que nos está mostrando la realidad juninense y que nos quiere tapar el gobierno local. En esto a mí me parece que es el esfuerzo que hagamos nosotros de mostrar esta realidad, que va más allá de que sabemos que a cada uno le pega en su bolsillo, sea al que está más abajo de la pirámide, al medio de la pirámide y al que está más arriba de la pirámide también. ¿Por qué? Porque los servicios, porque todo lo que consumimos, aquel que está abajo de la pirámide es la leche y el pan, y aquel que está arriba de la pirámide es pagar su camioneta, o es pagar su seguro, o es pagar su luz o su gas, y le es cada vez más difícil. En ese contexto es lo que Cristina nos planteó hace muchísimo tiempo, que tiene que ver que cómo nos arruinaron lo que nosotros denominamos en cualquier vida común o en cualquier familia, que es estar tranquilo, arruinar la tranquilidad de la vida familiar. De cualquier parte de la pirámide. Entonces, lo que nosotros planteamos es, nos interesa tener una mirada de toda la pirámide. Obviamente que hay que salir corriendo, porque es un incendio lo que hay, en la parte más abajo de la pirámide y poderla ya rápidamente potenciar los comedores, entregar herramientas, poder pensar trabajos coordinados para que puedan ejercer algún tipo de trabajo, ya sea de servicio, buscar a esas mamás que necesitan ponerle alimentos a la olla de todos los mediodías y todas las noches en su casa. Entonces, rápidamente tenemos que atacar eso. Y en eso creemos que la Casa del Pueblo y que todo el equipo que tenemos somos capaces de poder brindar ideas o granito de arena. Ayer escuchábamos a una persona que rescato mucho que decía: las grandes victorias se construyen de pequeñas batallas. Y yo creo que lo que hacemos desde la Casa del Pueblo es pequeño, pero son esas pequeñas batallas que vamos dando todos los días, de que Coco nos lleve y podamos caminar junto con él, que la experiencia y la parte pedagógica que tiene Daniel nos muestre de cómo llevar algunas cosas adelante para poder ir entregando o tratando de paliar cada uno de esas grandes problemas que tiene la ciudad de Junín. Por eso me parece que estamos en el camino y me parece que es la manera de que rápidamente podamos poner a Junín de pie. Hay una cuestión que se ve mucho en épocas de elecciones, que es, bueno, si el político hablando con la gente, suponiendo que la promoción pasa por escuchar y después el Ejecutivo resolver las cosas. Se nota mucho en este nuevo escenario otro tipo de acción que tiene que ver con escuchar y promover. Vimos en todos los barrios, nos decían esto, ¿no? Vinieron hace 4 años, nos dijeron que iban a resolver las cosas y estamos esperando. Y siempre nos dijeron que iban a resolver las cosas. ¿Qué aporte pensás que puede tener la Casa del Pueblo, el socialismo, a una gestión en la cual la gente no solamente espere que el gobierno lo resuelva, sino que forme parte? ¿Cómo lo ves vos y cómo has visto a la gente su predisposición para participar en cuestiones comunitarias? Mira, el otro día, en esta semana fue, Jorge Cocochoa y Guillermo, acompañando a Valeria Arata y a Lautaro Masuti, fuimos a una reunión con un grupo de familias del barrio Emilio Mitre. Y fue contundente cómo empiezan a ser, en este trabajo que va desde abajo hacia arriba, empiezan a hacer esa idea de participación, esa idea de decir, bueno, los esperamos ahora, los esperamos en enero, en febrero, para ver cuáles son la problemática más urgente que podemos ir resolviendo. Una de las cosas que planteaba Valeria Arata, que me gustó mucho, es, bueno, aprendimos que a lo mejor de muchos de los errores que cometimos en la gestión anterior fue entregar, por decir algo, chapas a todos. Bueno, no era así. A lo mejor otro, o ladrillos. Y a lo mejor no era esa la resolución. Y nace de esa charla con los vecinos, que por ahí ellos sí saben quiénes son los que necesitan respuestas urgentes y cómo podemos atacar primero esa familia que está más necesitada y después ir avanzando. Me pareció que era el inicio o el buen comienzo de fruto de estas charlas con los vecinos en esta época de campaña. Yo creo que hay una nueva predisposición, yo creo que vamos aprendiendo, creo que el ejercicio de la democracia, a pesar que para nosotros 35 años de democracia, en cualquier libro de historia de los grandes países, es solamente un renglón. Tenemos mucho para avanzar, pero creo que la gente va aprendiendo a esto y que la democracia no se hace ni cada 4 ni cada 2 años, sino que se ejercita todos los días. Y me parece que ese es el camino. Estamos en Mestiza, estamos en la Casa del Pueblo, la Casa del Pueblo en el Barrio, programa especial que hicimos hoy sábado lluvioso, 12 de octubre, día importante también para pensar la diversidad, para pensar la articulación con los otros, con las otras, con los otres, dirán las nuevas camadas, que hoy justamente están muchas compañeras y en La Plata, en el Encuentro Nacional de Mujeres. La propuesta es seguir acá enganchados, seguirnos en las redes como Mestiza Junín, mestiza.org. Seguramente estarán escuchando la repetición de este microprograma y creo que nos va dejando como consigna empezar a ver cómo generamos comunicación, radio, fotografía, no solamente desde la Casa del Pueblo, sino con las organizaciones que estamos trabajando todos los días. Y bueno, veremos qué sucede de acá el 27 de octubre, pero bueno, la realidad, como decían los compañeros, es dura, es compleja, no es solamente lo que muestra el perímetro del centro de la ciudad, y parece que en todo el país esto se va notando. Estuvo Guille Pérez poniéndonos al aire, Coco Ochoa, Dani, Juan Manuel, muchas gracias, y seguimos en el aire de Mestiza.